Sí, ayer en realidad tuvimos un par de reuniones. En la mañana nos reunimos con Desarrollo Social y al mediodía nos reunimos con el señor Intendente, en el cual, bueno, se acordó trabajar en lo que es el balneario del Cóndor, hacer un trabajo de limpieza en conjunto con entre provincia, el municipio y Cooperativa Cotrambi. Así que, bueno, vamos a lanzar un programa de limpieza ahora en los primeros días de enero, digamos. Bien, esto va a ser acá en Viedma y en el Cóndor también. Nosotros seguimos trabajando acá en Viedma, sí, por supuesto, y vamos a hacer un laburo de limpieza de las calles y veredas del Cóndor y la promoción ambiental también que van a realizar las compañeras promotoras ambientales. Claro. Y con respecto, José, a uno de los temas que, bueno, que es el tema de agenda, ¿no?, de ustedes, que tiene que ver con la planta Girsu, ¿pudieron conversar algo? ¿Qué es lo que, bueno, pudieron hablar o arreglar? Sí, sí, fue uno de los temas principales, digamos, para nosotros, porque era a lo que íbamos a hablar de lo que es la planta Girsu y la puesta en funcionamiento. Nosotros calculamos que tendría que estar cuanto antes funcionando por el desarrollo que nosotros estamos realizando con los puntos verdes y demás, y bueno, es un trabajo que lo estamos haciendo como siempre, como podemos, en los patios, trabajando con bolsón y demás, y la cinta de separación para nosotros nos facilitaría mucho el trabajo. Así que bueno, se acordó que vamos a seguir reuniéndonos para seguir hablando de lo que es la planta Girsu y bueno, a la espera de la conformación del consorcio, digamos. Claro. Hasta entonces, bueno, como paliativo, decidimos entre todos tratar de buscar la solución entre provincia y el municipio. Tal vez vamos a tener un lugar de acopio de lo que es calle 7 de Marzo y Tucumán. Sí. Y ahí van a poder trabajar, bueno, en condiciones, ¿no?, un poco mejores, ¿no? Y la verdad que sí, la idea es generar un gran punto verde en ese lugar para que los vecinos lleven los residuos, entonces nos facilitaría un poco más el tema de transporte y demás. Bueno, y las compañeras y compañeros que hacen la separación puedan trabajar bajo el techo, digamos. Claro. Bueno, entonces, bueno, fue satisfactorio, ¿no?, el encuentro que tuvieron con el intendente. Sí, sí, muy satisfactorio. La verdad que nosotros, después, hace tiempo que venimos... Te escuchamos con un poquito de ruido, José. No sé si estoy en el campo y... El viento. Sí, ahí no, te escucho bien. Te decía que hace tiempo que nosotros venimos laburando en el reciclado y bueno, tener algunas noticias yo por hoy y poder encontrar con el intendente para nosotros es más que satisfactorio. Mm. Es una noticia muy buena para los compañeros terminar el año de esta manera, digamos. Claro. Bueno, un año que tuvieron muchísimo trabajo y también mucho momento de lucha, ¿no? ¿Qué balance hacen desde la cooperativa entre, bueno, los compañeros, las compañeras, de lo que deja este 2019? Sí, la verdad que ha sido un año de mucha lucha, de mucho laburo, y bueno, el balance que nosotros hacemos, que la lucha nuestra no ha sido en vano, que venimos luchando hace tanto tiempo y que hoy por hoy se está recibiendo un reconocimiento por parte de las autoridades, para nosotros es sumamente importante y es gracias a la lucha de cada uno de los compañeros y compañeras. Claro. Bueno, ¿y quedaron en alguna fecha de próximo encuentro con las autoridades municipales o van viendo, bueno, a medida que van avanzando los días? No, quedamos para el lunes que viene a las 9 de la mañana, nos juntamos nuevamente con gente del Ministerio de Desarrollo Social de Provincia y con el Intendente. Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos y atentas a lo que suceda entonces en esa reunión. José, te agradecemos y bueno, el saludo, ¿no?, desde todo el equipo de la radio para todos los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. Bueno, muchas gracias. Déjame saludar a mis compañeros y compañeras, decirles que tengan un feliz año. Y que bueno, el año que viene sigamos en lucha y sigamos laburando como venimos, porque la venimos llevando linda. Sí. Estamos haciendo un trabajo sumamente importante y bueno, se lo merecen. Más que nada, un abrazo grande para todos mis compañeras y compañeros.